Siente tu corazón, no sienta vergüenza en decírmelo. No sé quién estará seguro de mí como yo lo estoy de ti. Y dime que me quieres, grítalo. Por eso dime que me amas, amor. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Yo te daré todo mi cariño. Me darás todo tu cariño y así los dos seremos muy felices. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Siente tu corazón, no sientas vergüenza en decírmelo. No sé quién estará seguro de mí como yo no estoy de ti. Dime que me quieres, grítalo. Por eso dime que me amas, amor. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Por eso dime, dime que me quieres. Por eso dime, dime que me amas. Yo te daré todo mi cariño. Te entregaré todo mi querer, tú me darás todo tu cariño y así los dos seremos muy felices. Por eso dime, dime que me quieres, por eso.